Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Hollywood se ha quedado corto en llevar a la pantalla historias de mexicanos, de latinos, que sean verdaderamente serias. Los creadores tienen un plan para cambiar esta situación. El actor veterano Edward James John Olmos no se contuvo cuando presentó su testimonio ante la audiencia del Comité Judicial de la Cámara de los Estados Unidos sobre la diversidad en los medios estadounidenses en septiembre pasado. Dijo, Hollywood, el blanco, no quiere contar las historias reales de los latinos, dijo en sus comentarios escritos. Los latinos, comentó, están en su peor lugar ahora que en 1964, cuando se inició el negocio y dejó su huella con Blade Runner y Stand and Deliver. El hecho de que haya varios actores latinos exitosos no significa que los latinos estén triunfando en Hollywood. Es una de las heridas, dice, abiertas más grandes de Hollywood. Incluso cuando la adaptación cinematográfica de gran presupuesto del musical de Lin-Manuel Miranda, que llegó hasta el HBO el viernes con críticas muy entusiastas, los latinos en Hollywood dicen que enfrentan obstáculos enormes para conseguir historias que reflejen sus experiencias en la pantalla. Se espera que los latinos en 2025 alcancen el 20% de la población, según las proyecciones del censo, lo que significa que uno de cada cinco estadounidenses se identificará como latino en unos pocos años. Para el 2045 se espera que una cuarta parte de los estadounidenses sean latinos. Sin embargo, el estudio tras estudio muestra una gran brecha entre la cantidad de latinos representados en las producciones de Hollywood en inglés y su parte de la población en general. Un estudio de inclusión de 2020 de la Universidad del Sur de California de 1.300 películas populares encontró que el 4.9% de los papeles de oradores en las películas de 2019 fueron para actores hispanos o latinos, y el informe de diversidad de Hollywood de UCLA, de UCLA, de 2020 encontró que un 5% de los roles en programas de televisión con guiones fueron para actores latinos en la temporada de 2018 a 2019. Dice, no necesito otra estadística, lo entiendo perfectamente, dijo Eva Longoria, la actriz y defensora política, en una entrevista de Zoom mientras se preparaba para comenzar a filmar su debut como directora. Flaming Hot es la película. Cerrar la brecha de la representación latina no solo es moralmente correcto, sino que es económicamente adecuado, dijo Longoria. Hacen un programa latino y dicen, bueno, lo intentamos, la cantidad es importante. Bueno, esta nota es un punto de reflexión. Algunos expresan admiración por la forma y creatividad de algunos afroamericanos, como el productor Gil Stripe, Will Packer, que ha aprovechado décadas de organización colectiva y presión para romper viejos moldes en la industria. Y aquí hay una cita, dice, tenemos que empezar a proyectar esa luz, dijo el productor Jorge Salinas, originario del sur de Los Ángeles. Había un cierto estereotipo para los afroamericanos antes de Tyler Perry, antes de Will Packer, y todos estos tipos que simplemente elevaron la narración de historias para los afroamericanos. Ahora lo reinventamos y lo vemos como médicos, como abogados importantes, y eso es fantástico, y eso es lo que intentamos y buscamos. Depende de nosotros contar nuestras propias historias, dijo Olmos en su testimonio ante el Congreso. Y lo haremos.